un kilo de papa, un kilo de cebolla, o un kilo de acelga, o un kilo de zanahoria, solo por el Papa Cancha. Cebolla, zanahoria, zapallo, acelga, todo.